El Woik Sumut. Buen día a todas y a todos. Soy Liliana Claudia Herrera Salinas y les queremos invitar al segundo festival Lagi Multequina, Tiempo de Honrar la Vida en los Andes, a realizarse en el Valle de Uspallata este fin de semana largo, entre el 18 y el 20 de febrero. Iniciará el día 18 por la tarde con comparsas por las calles principales de Uspallata festejando el carnaval. Y el día 19 a las 9 y media de la mañana con conversatorios y círculos de la palabra a cargo de la Mesa Nacional Indígena del Capañán Argentina, integrada por representantes indígenas de Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan y Mendoza. Pero también ese mismo día tendremos la palabra de representantes indígenas de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia de forma presencial y virtual. Se desarrollarán este día 19 temáticas como la importancia de la gestión comunitaria referida a Capañán o más conocido como Camino del Inca, también la restitución del guardián del Aconcagua y por supuesto todo lo que tiene que ver con las luchas territoriales en todas estas provincias y en los diferentes países. El día 20 por la tarde, ya para finalizar este encuentro, lo haremos con música en idioma de los pueblos indígenas. Tendremos la presencia de una cantora joven, Aucaligüen, que ella es de Aluminé, de Neuquén, y es cantora en idioma mapuche. Tenemos la presencia también de un dúo de pueblo Pilagá de Formosa, de la zona de Pozo del Tigre. También estaremos integrantes de nuestra comunidad Huarpe Guaitamari cantando en el idioma Milcayac. Y para finalizar bien arriba y con mucha alegría, las Sicuris, las Cantutas Huarmi. Así que están, por supuesto, todo el equipo de la de esta maravillosa radio comunitaria La Mosquitera, radio histórica si las hay, y por supuesto también a todo el equipo del programa En Colectivo, porque de eso se trata este festival, En Colectivo, reflexionar sobre nuestras realidades y en conjunto sacar propuestas por el buen vivir de todos los pueblos. Les invitamos, es una coproducción entre la comunidad Huarpe Guaitamari, la productora Pulmahue y la productora Raíces Ancestrales. Mutuani, Mutuani, gracias, gracias y un saludo muy especial a toda la audiencia de La Mosquitera. Excelente, bueno, ahí recibíamos la invitación de Claudia Herrera, convocándonos ahí al Festival de la Comunidad Huarpe Guaitamari, que se va a realizar en Uspallata, Mendoza. Pero para hablarnos mejor del festival, tenemos en presencia y le agradecemos muchísimo habernos visitado esta visita a Luna, Luna Herrera, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Luna? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen muchas día. Gracias, muchas gracias por el espacio, sobre todo, muy agradecida también de estar acá, un placer. Bueno, gracias, gracias por acercarte y bueno, traernos esta propuesta que es muy, muy linda, muy importante para participar, introducirnos como ya es el segundo festival, se realizó el año pasado el primero, bueno, ¿cómo lo esperan? ¿Cómo lo reciben? Y con muchas ansias, muchas ganas, ya es mañana, así que estamos acá a un paso. Ya planificando todo, ya está acá, todo listo, por supuesto. Y bueno, si quieren les comento un poquito, igual sí. Clau ya nos adelantó bastante. Pero bueno, es la segunda edición del Festival Nacional Tiempo de Honrar la Vida en los Andes, en la comunidad Huarpe Guaitamari, que se encuentra en San Alberto, ahí de Uspallata. Uh-huh. Y bueno, les comento rápidamente. La apertura se va a hacer un desfile de las danzas andinas, comparsas Los Caporales de San Miguel. Se sale desde el Polideportivo de Uspallata hasta el Centro Cultural de Uspallata, ahí, por la calle de las Heras. Uh-huh. Bueno, de ahí se va a presentar la agenda de las actividades, conversatorios, círculos de la palabra, las distintas actividades que se van a realizar el día domingo también. Que bueno, eso comienza a las 18:30 y a las 20 se llegaría hasta el Centro Cultural. Uh-huh. Y pasando al día domingo, a las 9:30, empieza el primer conversatorio nacional, que vamos a contar con la participación de distintos referentes indígenas. La mesa indígena justamente del Capañán de Argentina, vienen de Salta, de Jujuy, Tucumán, San Juan y bueno, Mendoza. Así que se va a participar, se hace un lindo intercambio, hermoso. Un vínculo ahí que se viene trabajando hace mucho tiempo. Y uh-huh. bueno, sobre todo los temas, restitución del guardián de la Aconcagua, uh-huh. Y las luchas territoriales, ¿no? La realidad de cada comunidad vienen a compartir, que son distintas, pero bueno, están todas unidas también, ¿no? Interesante, importantísimo en estos momentos. Bueno, siempre, obviamente, pero hay momentos más álgidos como este, como le está tocando al pueblo mapuche en el sur provincial. ¿Qué mirada tenés de esta realidad que se está atravesando? Y realmente creo que es muy difícil porque cada uno desde su punto de vista o desde su perspectiva lo vive de una manera distinta, pero uh-huh. me parece sumamente importante también, ¿no?, el darle la propia voz a cada comunidad y que cada uno pueda compartir sus luchas, sus... Uh-huh. ¿cómo sería? Sus problemáticas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, sobre todo eso de poder darles un espacio también, ¿no? De su uh-huh. voz, de su propia voz. Nosotros como comunidades originarias, como pueblos originarios y pueblo huarpe, uh-huh. soy una mujer huarpe, sentimos que es súper importante la unión y las alianzas, ¿no? Entre todos. Uh-huh. Cada ser humano es necesario para poder vivir en un territorio en paz, que creo que todos queremos lo mismo. Uh-huh. Así que, bueno, nada, vivir en armonía y sobre todo en una linda vinculación con lo que es la Pecnetao, la Madre Tierra. Uh-huh. Bueno, luego de ese conversatorio, uh-huh. Sigue en la tarde, eso es en las 9:30 de la mañana, a las 17 horas, la segunda parte, que también se va a generar una articulación con instituciones de acá provincial y nacional, también con las mismas... mesa, lo que es la mesa del Capañán, más conocido como Camino del Inca, pero en realidad es el Capañán de Argentina. Uh-huh. Bueno, y luego viene también otro conversatorio, que es a las 18, un conversatorio internacional, donde van a participar también distintos referentes indígenas de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, y espero no olvidarme. Sí. Sí, esto es importante decirlo, que va a ser como mixto, presencial y remoto, virtual. Bien. Uh-huh. Así que también. Y es muy lindo también porque como Argentina, en otros países quizás no está la mesa conformada, así que me parece muy linda esa articulación y ese ejemplo que podemos dar a otros países, uh-huh. sobre todo Latinoamérica, ¿no? Qué lindo. Sí. Lindo y importante también, ¿no? Uh-huh. Fundamental. Luna, te hago una pregunta, no escuché bien, pero ¿en qué lugar se va a dar el conversatorio? Eso. ¿En qué espacio? Perfecto. Bueno, la apertura, como les dije, es en el Centro Cultural de Uspallata. Uh-huh. Y lo que es el conversatorio, el día domingo a las 9:30 en la comunidad Huarpe Guaitamari. Uh-huh. Dentro del predio se encuentra el Centro Cultural Utu, que es un uh-huh. quincho enorme, bellísimo. Uh-huh. También hay exposiciones, van a ver comidas, artesanías, exposiciones de elementos arqueológicos. Uh-huh. O sea, esto es abierto a quien quiera participar, ser parte, ¿no? Exactamente, el que uh-huh. sienta que tiene que estar y ir a compartir también ese momento, esos encuentros. Uh-huh. Es una entrada libre y gratuita, sí, con una colaboración voluntaria de cada uno. Bueno, nos contabas que van a venir pueblos de, o representantes de pueblos de distintos lugares de Latinoamérica. ¿Cómo ha sido la organización? Digamos, ¿cómo han llevado adelante la organización? Me imagino estadía, bueno, ya nos dijiste dónde se van a llevar adelante los conversatorios. ¿Cómo ha sido todo ese armado organizativo? Y venimos trabajando en la Guimultequina en los Andes desde septiembre del 2021 con Nacho Llanes, ahí que hicimos un, luego de un intercambio o diálogo de saberes, o sea, diálogo e intercambio de saberes, se fue surgiendo la idea que veíamos que era necesario también. Y ahí en vinculación también con Claudia Herrera y la comunidad, nos fuimos armando y venimos un largo proceso. Mucha gestión, mucha planificación y mucho pulmón y amor. Amor por lo que es la vida, ¿no? Exactamente. Que venimos ahí a full. Algo importante que dijiste también, el tema del alojamiento. Quería recalcar que en realidad ahí en la comunidad Huarpe Guaitamari no hay alojamiento, las actividades se hacen en el día. Pero sí tienen cerca el camping de la Camino del Inca y el camping municipal también de Uspallate, y hay muchos alojamientos también para que sepan que eso no está abierto así para alojarse. Bien, excelente. Sí. Importante, y por si va alguien que piensa que puede quedarse En el lugar, o ya prever que, bueno, que quizá tenga que volverse a su lugar totalmente. En algún momento. Es así. Sí, sí. Y bueno, hemos estado compartiendo también, el que quiera saber más información, a través de los Instagram o las redes. De pulmahue.mza y de Guaitamari, esas dos. Luna, te quería preguntar, como comunidad Huarpe acá en la provincia de Mendoza, ¿cuáles son las, iba a decir reivindicaciones, pero cuáles son los pulsos, si se quiere, de vida que propone la comunidad? ¿Cómo es eso que nos puedes contar? Bueno, yo sobre todo no puedo hablar de todas las personas de las comunidades, pero desde mi punto de vista siento eso, ¿no? Como decía anteriormente, apunto a un territorio libre de contaminación, un agua pura, sobre todo. Cuidado del medio ambiente, el derecho de la naturaleza, eso sobre todo, ¿no? Y eso, poder tener una relación como seres humanos, que somos seres humanos y seres no humanos, me parece, ¿no? Una relación armoniosa con cada uno. Ahí se va a dar seguramente en el encuentro. Vengo pulsando eso y me parece súper importante de toda la vida, en realidad vengo desde niña luchando por eso, ¿no? Y por cada una de las personas que, o sea, por cada ser, creo que es tan importante sus sentimientos, sus opiniones, desde su punto de vista, desde su cada realidad, ¿no? que viven ellos o nosotros, cada uno, me parece que es muy importante también, y respetarla. Creo que toda opinión vale igual de forma. Es así. Bueno, y el cierre, no me quiero olvidar, el lunes 20, eso sí, a las 18 horas, en la comunidad Huarpe Guaitamari, como les decía, tenés un espacio abierto, y en el centro cultural UTU también se va a hacer el cierre, una intervención artística y cultural, que es donde van a venir justamente distintos hermanas y hermanos de Formosa. Tenemos el dúo Pilagá, también vienen desde el Pozo del Tigre, de Neuquén también, de Aluminé, viene Auca Liwen, otra chica que también es todo en idiomas huarpe, en idiomas originarios. Pueblos luchadores históricos, sí, ¿no? Que han padecido y sufrido también mucho avasallamiento, ¿no? Y de derechos, ¿no? Exactamente. Pilagá, Andalgalá, bueno, también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? ¿Y el territorio? ¿Cómo vive en el territorio? El territorio Uspallata en sí, ¿no? Y en Uspallata sí es. viene. Viene complicado. Pero bueno, estamos pulsando eso, ¿no? Justamente lo que decía anteriormente. Sí, sí, sí. Y antes de que, perdón, que vuelvo, no me quiero olvidar que también van a participar las cantutas, las chicas, las warmis, que son sicuris. Cantutas, warmis, sicuris. Y también va a estar en Cantos Milcayat, Claudia Herrera, Graciela Cos y Ian Muñoz Masmuti. Así que también van a haber distintos, como que quería ahí decir a todos. Y en la apertura van a estar los caporales de San Miguel. Eso sí. Así que tenemos a Aucaligüen, al dúo Pilagá, Senalex, Pueblo Huarpe. Uh-huh. Bueno, un repaso de lo que va a haber: música, uh-huh, arte, bueno, exposiciones, obviamente, artesanía, conversatorio, ¿no? Intercambio entre los distintos pueblos, bueno, no solo de Argentina, de todo el continente, ¿no? Interesantísimo, interesantísimo. Bueno, muchas expectativas. Sí, imagínate, muchas expectativas, muchas ganas también. Ajá. Mucho ánimo, ya quiero estar allá. Sinceramente, no, amo. Uh-huh. Amo territorio huarpe, uh-huh, mis raíces, mi sangre. Así que todo en realidad, ¿no? Creo, uh-huh, que tenemos que ser conscientes de que somos parte de la Pegnetado, uh-huh, de la tierra. Todos tenemos la misma sustancia y somos partes como seres humanos de un mismo, de, sí, un mismo planeta. Uh-huh. De una misma madre tierra, nuestra, uh-huh, nuestra tierra. Y es tan importante cuidarla, ¿no? Cuidarla, respetarla. Y para eso tenemos que empezar como por uno mismo, respetándonos entre nosotros, uh-huh, para poder vivir en comunidad y en colectivo. ¿Cómo decir? Colectivo. Yes. Buen programa. Gracias, sí, por el espacio. Uh-huh. Bueno, hemos atravesado durante nuestro programa de hoy un poco todas esas charlas, ¿no? De cuidar el espacio, de cuidar el territorio, también de la reivindicación del territorio. Hemos pasado por todos esos, uh-huh, temas. Luna, te hago una pregunta. En el caso de que uno ya tenía proyectado este fin de semana, que es largo, irse a algún otro lugar, pero la verdad que le gustaría ir al espacio del festival, pero no va a poder. Después va a quedar algo en las redes, como para que después se pueda encontrar la persona que no puede ir ahora, en las redes o en algún lugar, con lo que va a dejar este encuentro? Sí, muy buena pregunta. Incluso en el primero hicimos un registro audiovisual completo, uh-huh, hasta sonoro también, y ya estamos sacando distintas sesiones de lo que fue. Uh-huh. Después también las pueden encontrar ahí en las redes, en Pulmahue, uh-huh, .mzA, en Mendoza, uh-huh, y también en el canal de YouTube, Sesiones Pulmahue, también estamos ahí. Pasando, empezamos con las distintas sesiones que se hicieron de música, y vamos a hacer también como un mini documental de lo que fue el anterior. Uh-huh. Estamos trabajando en todo eso, así que nuevamente vamos a volver a hacer el registro para que quede también al alcance de las personas que se quedaron con ganas de ir o por X motivo no pudieron. Claro. Entonces, sí, es un trabajo, sí, bastante, seguro, pero importante. Está uh-huh, y va a seguir. Y sí. Excelente, bien, excelente. Perfecto. Registrado. Sí, tenemos. Bueno, justamente en este momento estamos. A ver, ahora. Ahí. Ahora sí. Justamente ahora estamos escuchando una de las sesiones que han subido de. Bueno, hace 4 meses. Zulca dice Lagui Multequina en los Andes, de las, sí, sesiones, uh-huh, Palma. Uh-huh. Ahí está entonces. Está el de Zulca, y hace unos días también subimos el de Ser Sonante, muy bello, uh-huh, que también fue ahí. Todas las sesiones de Pulmahue se han hecho en el Centro Cultural, en el UTU. Uh-huh. Uh-huh. Así que también. Bueno, excelente, Luna. Gracias por la visita. Si te gustaría agregar algo más, repetir la invitación y, bueno, lo mejor para este festival, para todos los pueblos originarios de nuestra tierra que se van a encontrar ahí el próximo fin de semana. Bueno, muchas gracias. Y sí, que están todos invitados, por supuesto, a reflexionar y a accionar sobre las prácticas milenarias y la vinculación, ¿no?, con lo que es el derecho de la naturaleza hacia una transformación socioecológica. Uh-huh. Apuntando. Esperemos que haya mucha inquietud también. No hay que, me imagino, te lo pregunto también, no hay que ser un especialista, conocer sobre el tema, sino también si tienen la inquietud y poder conocer, ¿no? Creo que está bueno. Si tienen el desconocimiento también, poder acercarse y hacerse de esa voz primera, uh-huh, lo que es, lo que pasa, lo que somos, ¿no? Importante, ¿no? Totalmente, está abierto a todo el público, uh-huh, el que sienta que puede ir a escuchar, no hace falta, uh-huh, tampoco que intervengan, pueden, uh-huh, participar, uh-huh, una escucha activa también, así que están todos invitados, por supuesto. Y también eso, ¿no? Ser conscientes de que en realidad no todo, o sea, no sabemos todo. No sabemos. Aprendemos todo, día a día y desaprendemos, uh-huh, también día a día. Así que en ese camino estamos. Lo importante es la búsqueda y lo que uno sienta, ir hacia adentro, hacia nuestras, uh-huh, raíces, hacia nuestra identidad también, uh-huh, sin importar, ¿no?, Uh-huh. Ser indígena o no, están todas invitadas. Uh-huh. Excelente, lo mejor. Muchas gracias. Mutuani, mutuani. Muy amable. Gracias más que gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.